yo estoy compartiendo la alegría de la Universidad Tecnológica Nacional Filial AEDO, con quien me une una gran amistad, con toda la gente de la universidad, me han abierto sus puertas, soy voluntaria de la Biblioteca Popular Parlante Sur, he estado en actos importantes haciendo la locución, realmente yo siento un especial cariño por esta universidad y especialmente por esta regional, y por eso quise compartir con toda la audiencia, porque además me parece muy, muy importante, algo que va a ser anunciado, que ya fue confirmado y que tiene que ver con la formación de ingenieros ferroviarios como único lugar en Latinoamérica donde se van a formar en la Universidad Tecnológica Nacional Regional AEDO. Más tarde vamos a hablar con el decano que nos va a ampliar esta información. La carrera de ingeniería ferroviaria arranca en marzo del año 2014. Es la única carrera que existe y existió en la República Argentina relacionada específicamente con el tema de los ferrocarriles. Básicamente, de lo que se trata es que nosotros, desde la Universidad Tecnológica Nacional, siempre estamos, obviamente, innovando todo lo posible para respaldar el mantenimiento que hace de la universidad pública la sociedad, y esto es mejorar su calidad de vida. Estuvimos observando que más allá de los problemas ferroviarios, que fueron casi siempre responsabilidad exclusiva de los conductores, la realidad es que hay un problema congénito, que es relacionado con la falta de carreras específicas relacionadas con el área ferroviaria. De hecho, el área de los ferrocarriles empezaron a crecer con muy baja velocidad, pero con el correr de los tiempos fueron aumentando su velocidad. Hoy estamos en velocidades ya récord mundial, están 630 kilómetros por hora y es el triple de la velocidad a la que despega un jumbo. Esto da como resultado que nosotros veníamos observando que las empresas que podrían aportar, proveedoras del ferrocarril, que podrían aportar y generar tecnología, todas carecían de un problema, y es lo que está previsto en la Ley de Educación Superior, que se conoce con el nombre del artículo 43. El artículo 43 de todas las carreras establecidas en lo que es la educación superior es el que se aplica solamente a las carreras que tienen una fuerte influencia en la seguridad pública. El problema ferroviario es un problema multidisciplinario como es el aeronáutico. Entonces tiene problemas de suelos, tiene problemas de rieles, tiene problemas de señales, tiene problemas de material rodante, de máquinas motrices, de transporte de energía eléctrica, de problemas mecánicos. Por ejemplo, el tan mentado problema de los frenos, que no ocurrió en ninguno de los accidentes luctuosos que hubo, todos fueron falla humana, aunque quisieron disfrazarlo desde ese punto de vista. ¿Qué sucede? Precisamente el problema está asociado al hecho que cualquier persona puede producir una innovación con muy buena voluntad, pero desconoce los factores concurrentes del ferrocarril. En el ámbito ferroviario, que es multidisciplinario, toman decisiones personas que no tienen una formación ni tienen una titulación por la que respondan penalmente. Este es el tema. Nosotros creemos que el ferrocarril, más allá de que los accidentes luctuosos que han habido han sido falla exclusiva de los conductores, ojo, no estoy haciendo culpa, estoy describiendo una situación. Los conductores han tenido un problema, evidentemente, que han tenido, algunos lo llaman sueño blanco, problemas relacionados con el cansancio, con el trabajar en otro lado. Bueno, con un montón de problemas que no vale la pena describir, son factores humanos, que también ocurren en la parte aeronáutica. Pero existe una enorme presión en la parte aeronáutica para que estas cosas se minimicen. Por ejemplo, hay dos tripulantes de cabina. Este es un tema político que tendrá que resolverse en algún momento. Esto lo hemos propuesto también. Pero nosotros desde las ciencias duras lo que hacemos es aportar profesionales, o vamos a empezar ahora a aportar profesionales, que tengan la visión integral y formal de todas las especialidades relacionadas con la ingeniería ferroviaria. Y esto lo lleva a que la única persona que va a poder intervenir en ámbito ferroviario van a ser personas que tengan estas actividades reservadas, porque por ellas van a responder frente a la ley. Mi abuelo, mi padre y yo, los tres fuimos ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran deficitarios. No se anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto. El Mitre quedó vacío y el Belgrano medio muerto. Es lo que hace un ferroviario cuando le quitan el tren.